La guitarra de Sergi Boal y la voz de Marga Mingote. Esos son los ingredientes de esta bonita canción, La Mar. Aparecía en el álbum Silencio, el segundo de los tres trabajos que Sergi ha publicado desde el año pasado, siempre apostando por las licencias Creative Commons y colaborando con sellos como Acustronica o Alquemística. Y en concreto, este álbum Silencio destaca por esas apariciones de artistas invitados y por la inclusión de un par de temas cantados. Uno de ellos, por supuesto, era este que acabamos de escuchar, La Mar, y con la interpretación de Marga Mingote, que es una soprano, traductora y musicóloga catalana. Bueno, no nos movemos de Cataluña. Y repetimos también con un antiguo invitado del programa, Sisu Coromina y su banda de jazz Taraná. Este es el tema Nicolasa. Thank you. La batería se encarga de cerrar, como hemos escuchado, este tema Nicolasa de la banda Taraná. Volveré a decirlo, merece mucho la pena el álbum en el que estaba incluido el tema en cuestión. La era de Acuario de Taraná, para nosotros uno de los mejores discos de jazz que han aparecido últimamente bajo licencia Creative Commons y que publica el sello Bestiar. Ya sé que lo pronuncio mal, en catalán se dice de otra manera. Y para más información te remitimos a la entrevista que le hicimos a Sisu Coromina, el director de la banda, en el mes de julio. Nosotros vamos ahora con la primera sección fija de los martes, aquí en Intangible 23. Escuchamos a la soprano Cécile Merguillier interpretando una pieza de la ópera Hamlet. Hamlet, ballade, par Mademoiselle Merguillier de l'Opéra Comique, Rocco Edison. Creo que la calidad de sonido, tratándose de una grabación de 1904 que ha sido transferida a un formato digital, es bastante aceptable en este caso. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido nuestra grabación histórica con la soprano Cécile Merguillier, quien vivió entre 1861 y 1938. Ella misma introducía la grabación. Esa es una práctica habitual en aquella época y que choca un poco hoy día, ¿no? Se supone que el comprador ponía el cilindro en el aparato y escuchaba ese anuncio presagiando lo que se iba a escuchar. Entonces, esta era una pieza sacada de la ópera Hamlet, que al parecer Cécile Merguillier interpretaba con la ópera cómica francesa. y la grabación apareció publicada con la casa de discos de Edison. Nuestra siguiente artista, Ute Wasserman, podría, ¿por qué no?, haberse dedicado a la ópera. En cambio, prefirió experimentar con su voz y el resultado son piezas como esta Sub Song. Ute Wasserman asistió en 1976 a un concierto de la gran Laurie Anderson y ese evento marcó un poco su trayectoria posterior. La alemana Ute Wasserman decidió entonces explorar todas las posibilidades de la voz humana. Y eso la sitúa dentro de ese grupo de cantantes vanguardistas como Diamanda Galas, Meredith Monk o aquí en España Fátima Miranda, a la que hemos entrevistado en Intangible 23. Y un poco para conocer cuáles son las intenciones creativas de Ute Wasserman, vamos a leer ahora una cita en la que ella lo explica. Dice lo siguiente: como cantante, no estoy interesada en las emociones o los estilos aceptados, sino en convertir mi voz en un instrumento sonoro de múltiples facetas, usando las posibilidades de mi voz y de mi cuerpo y también el espacio que me rodea. Si te ha picado la curiosidad, hay todo un recopilatorio publicado por Audition Records y que se titula Un tributo retrospectivo. Como el nombre indica, se hace ahí un repaso a toda la carrera de Ute Wasserman y se incluía en dicho recopilatorio este fragmento de su composición Sub Song. Bueno, pues seguimos aquí en Intangible 23. Estamos escuchando un poquito de todo, ópera, jazz, etcétera. A continuación tenemos lo que podríamos denominar como heavy metal instrumental y acústico de la mano del cuarteto Black Cohosh. Y este es el tema Home from the Trenches. Esta es la segunda vez que te traemos la música de Black Cohosh al programa y la verdad es que nos parece la de este grupo de Nebraska una propuesta inteligente a la par que potente. Este era el tema Home from the Trenches, eso significa algo así como regresar a casa desde las trincheras, y aparece el tema en el álbum homónimo de Black Cohosh que se puede descargar desde Bandcamp. También colgaron ahí hace poco la grabación de uno de sus conciertos. Y Black Cohosh toman su nombre de una planta medicinal. Y de este cuarteto tenemos que destacar sobre todo, sin desmerecer al resto de integrantes, la labor de Alexandra Svoboda a la viola. Y si te parece, llega ahora el momento de relajarnos un poquito con una pieza del japonés Mike, titulada Canción de las campanillas de viento. Thank you. Ahí se escuchaban de fondo esas campanillas de viento que normalmente se ponen en los exteriores de las casas, ¿no? Como adorno y acompañamiento sonoro. Y luego, por supuesto, estaba en primer plano en esta canción de las campanillas de viento, el piano de Mike, un artista japonés que recientemente ha publicado el álbum Summerscape of My Childhood, algo así como Paisaje veraniego de mi niñez, con el sello virtual Totococo. Mike cuenta entre sus influencias la música clásica, y de hecho él lleva tocando el piano desde que tiene 3 años, pero también las bandas sonoras de videojuegos y la New Age, en concreto en su vertiente de música de sanación o healing music. Mike había tenido también una banda, pero nosotros lo hemos conocido con una serie de trabajos en solitario que ha ido sacando desde agosto del año pasado. En este periodo, ha demostrado ser un artista bastante prolífico, trabajando con sellos como los Archivos Clínicos de Rusia. Y después de esta tregua para nuestros oídos, volvemos a la carga con Samuel L. París y la canción Mujer. Mujer, ti falabasme de palabras como alarido e chillido. E eu dixía lle que non era por ser de menos, que eu non che facía de menos, non o... Non tiñes para chinelas novas, novas do trinca, que 800 panteras metidas nun bote de mostaza. E eu quería quererte querer, e ti un tabuleiro de cortiza, debaixo das pelotas, fuma perruquería. E falabasme de palabras como barullo e alarma, e eu claro, non metía tanto son no meu templo. E tiña 5 romaneses reservando altar, mentes Abramovich que aceptaba xouxeres. E tiñas da cidade da cultura, coas brazas polos nos sellos, eu comentaba nas redes asociais nas candabas. E anda, e acabei entendendo porque ti me falabas de palabras como xustificación. E non sabías que tiñas que acentuar para seres feliz, e vivías no outro lado, e fías de pensarse nos povos. E non tiñas para non ajusbarna, e mercaxes a desbrosadora no Mercadona. E agora penso que te fuches, e ai, cando penso que te fuches, fajo furados a pladur, con 3 diotrías. E teño redobres de bombo, ajargando nos centímetros de pel que rodea o envijo. E tamén me falabas de palabras como faladuría, se o mellor algún día pode ser feliz. Pero até entón teremos carballos nas dedas, e ti tamén me falabas de que eras unha cascuda. E que tiñas 6 patas, e que por cada pata tiñas un corazón que latexaba, e latexaba. E mirabas dende o fondo do comedor do colexio como era que sentías que estabas viva ou que eras feliz. E que pertencías a unha gramaticalidade tan carayuda como o sexo feminino. E punta, e punta. E punta. E punta tacón. Samuel L. París es uno de los integrantes de la banda de punk gallego Terbutalina. Y esto que hace en solitario, en cierto sentido, también es música punk, aunque de otro tipo. Por segunda vez en el programa hemos puesto uno de los temas de su curioso EP Inflamable. El primero se titulaba Poeta y este otro Mujer, Mujer. Bueno, pues en el siguiente puesto de nuestra selección musical ecléctica de este martes hemos colocado al mexicano Van Beat Harlow con su proyecto Harlow y este tema El Psicólogo. Thank you. A la hora de describir su música, el mexicano Van Beat Harlow emplea los siguientes términos: guitarras hipnóticas, ecos, reverberaciones, voces etéreas y distantes, ensueño y energía, ilusiones, alusiones y alucinaciones. Todo eso está presente en el álbum de Harlow, que puedes descargar desde la plataforma lamusicaesgratis.com y del que hemos extraído este tema instrumental, El Psicólogo. Y la música de Harlow nos conduce directamente a la segunda y última sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. El Dr. Phibbs, como no, pone la sintonía de esta sección estrambótica por excelencia de Intangible 23. Y hoy en el momento bizarro tenemos al dúo Nirvana, Vana entre paréntesis, un juego de palabras y una alusión al mítico grupo de música grunge. Y este es pues un tema que, más que una composición seria, podríamos calificarlo de travesura electrónica: Throwdown with Buster Brown. Este tema, Throwdown with Buster Brown, nuestro momento bizarro de hoy, cierra el álbum Horsey del dúo Nirvana. Es un lanzamiento del sello Cath and Dad Records. Y en este álbum podemos encontrar disparates electrónicos y pequeñas canciones acústicas, a veces sorprendentemente sinceras, pero por lo general predomina esta vertiente festiva y cacharrera. Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos de programa. Vamos a poner esta canción de luto, Morning Song, interpretada por Olima Anditi desde Kenia. Kidengo kaburo se koromo susli anyango ne uma uma ya solo ya molalo Kidengo zodo ne yo kidengo kaburo se koromo susli anyango ne uma uma ya solo ya molalo. Narimo wa para lambo mena molo poda para lambo jokadana. Ii wa yuwa didala ya kumolo poda para lambo jokadana. Aro kanya divi uneweyo piye makaparo otu dongunda. Yiki wudo kongo wa yuwa da bida makaparo kwara weyo dala. Omeni wodo nyango ayuwa da biza makaparo kwa raweo dala. Ngori wodo kongo ayuwa da biza makaparo kwa raweo dala. yo ni wodo nyango ayuada bida makaparo kwara lalo meru. Ayo si wodo nyango ayuada bida makaparo kwara weo dala. Topa si nyaka bena ayuada bida makaparo mama lalo meru nyajo dongo. Pasin jaka bena ayuada bida makaparo mama lalo meru nyajo dongo. Uti no mino kunya wa yuada bida makaparu bunga chile kende joka dana kuda para lambo jadika kuda para lambo. Venido repasando en el programa el recopilatorio del colectivo Raw Music International dedicado a la escena musical de la ciudad de Kisumu en Kenia. Para nosotros el descubrimiento de este recopilatorio es este artista, Olima Anditi, que contribuía a 3 temas en total al disco. El último lo acabamos de escuchar, Morning Song. Y ya cerramos el programa con una pieza de ambient del ruso Alexander Cheresnev titulada Vanishing Memories.